Franquito Lover, el amante. No paro fumar maquelele, pongo mi dedo en el M. Suena fresco como un ukelele, seteao pa' lo que se viene. La baby agarró el maquelele, puso su dedo en el M. Suena fancy como un ukelele, fuego ella es kerosene. Maquelele galáctico pico, como Juan Román Antocaño. ¿Cómo te explico? Que si no, no pico, fumo del rico. La baby me pide que arme otro, se desabrocha el corpiño. Está recién bañada, me pierdo en su shampoo. Dice que quiere que lo haga como antes que llegue toda la crew. Pero qué encanto, ese fronteo y su canto. Maquelele como kerosene, se pica la mecha, se prende y nos vamos. Le gusta sin control ponerse bien high. Yo le invito gordo a la lover line. Sin escala nos vamos a party nomás. Volevo couche avec moi. Maquelele, pongo mi dedo en el M. Suena fresco como un ukelele, seteado pa' lo que se viene. La baby agarró el maquelele, puso su dedo en el M. Suena fancy como un ukelele, fuego ella es kerosene. En el side, Franquito tiene style, parece está todo right. Somos Jesse Walter White, de la nada al top 5. Misterios de la life, nada opaca nuestro shine. Poco a poco se estremece, con ella lo marque 13 son.